Hola, muy buenos días. Empezamos en Radio Juanvi, la radio de todos, todas, todes, el espacio magazine Exprímete, con toda una panda de cítricos. Entre ellos encontramos a... Yo, Miguel, buenos días. A Adrián, buenas. Buenos días, yo soy Mou. Yo soy José. Y aquí el que os habla, Vicente. Tenemos hoy como entrevista en nuestro espacio Yo me quedo. Vamos a hablar con Maxi. Buenos días. Maxi pertenece a Faga, es mediador en Faga y en el Centro Juvenil Municipal. Es gitano, educador social. Sabemos su predilección por internet y sobre todo, sabemos que se le conquista por el estómago. Como dirían ellos, por el estógamo. Muchas gracias. Luego pasaremos con Mejor Así. Nuestro espacio Mejor Así se puede. Tendremos nuestro espacio de noticias y terminaremos con un debate. Para empezar, buenos días, Maxi, de nuevo. Buenos días. Coméntanos cómo has llegado a este sitio. Cómo al final te has juntado con esta panda de cítrico, como tú dices, con cara alguno, con cara de limón. Bueno, para empezar, estoy muy agradecido de estar aquí después de tanto tiempo, tanta súplica a Anfonso, suplicándole que me trajese un día a la radio, por favor, llevarme a la radio. Nadie me quería en la radio, no lo sé por qué, pero bueno. Me he juntado con lo mejor que hay en la zona norte. Es lo único que puedo decir. Con la zona norte, con la gente que está trabajando en el barrio, con la gente que se preocupa y con la gente que lo da todo por el barrio y por la gente. Bueno, cuéntanos también, ya que hemos presentado como mediador en el Centro Juvenil Municipal y Faga, cuéntanos un poco cuál es tu función en estos dos... En estos dos centros. Mi función, hombre, me gustaría ser funcionario, pero soy funcional. Mi trabajo consiste empecé aquí en un proyecto del 2007. Gracias a Dios sigo estando y estoy de mediador de la zona norte. Estoy en centros juveniles, en comunidades y conflictos. Suena un poquito fuerte lo de conflictos, pero vamos. Hay otros programas en donde trabajan con la población gitana y ahí pues cuando haya una familia que lo necesita o lo requiere este curso, pues yo intervengo para hacer el bien siempre. Uh-huh. Y bueno, hola, buenas tardes. Nos han dicho que eres gitano, ¿no? Tus raíces son gitanas. Sí, de pura cepa, como se suele decir. Quiero decir, mis abuelos, mis tatarabuelos, que yo sepa, toda tu familia es gitana. Sí. Y bueno, también hemos oído que por ahí te llaman el payo gitano. Me llaman el payo gitano, me llaman el coco, me llaman de todo. Porque el que maneja a los chiquillos en el centro juvenil soy yo. O sea, yo soy un poquito el malo. El malo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque yo soy el que les da la vara, el que les dice por aquí, el que les dice por allá. Y entonces pues uno pues me dicen el payo malo. Cuando se enfadan ya y no, eres el payo, eres el payo. Y bueno, has viajado, ¿no? Porque nos hemos enterado que has hecho unos viajecitos. Bueno, yo he estado con mis compañeros, hemos hecho de cultura, si se puede decir, ¿no? Yo estaba en Granada, que no me se olvidará la vida, con mis antiguos compañeros, cuando trabajaba en el Centro Social 6 de Granada. De viajar me gusta, sí. Yo he visto el Valle de Ordesa, he tenido el placer de estar en la cumbre aquella tan grande, que nada más que estaba el cielo y las montañas. Yo aquello en mi vida allí perdido yo. También quiero decir que iban chancletas. Todo el mundo iba con unos pedazos de botas y unas botas todos sujetados con alambres, con unas... Y yo iba en chancletas, yo iba en una chancleta allí, más bien con mi cámara. Y sí, sí me gusta viajar. Lo que no he podido es realizar todos los viajes que a mí me gustaría. Pero sí, los que he hecho los tengo en mi corazón para siempre. Bueno, yo quería preguntarte sobre el tema de mediador que me suscita interés. ¿Qué haces exactamente? Por ejemplo, ¿hay un problema y cómo actúas tú ante eso? Muy bien, mira, hay un proceso. Luego tengo una edad y hay un proceso. Yo empecé en el año 91 a trabajar con familias gitanas de la mano de Agustín Jiménez Navarlaj, que fue el presidente de Faga, el que está en el cielo ahora. Y es una trayectoria, son años, son muchos años, en la cual vas adquiriendo y formándote, entre comillas. En la intervención que me dices, ¿cómo me has dicho? Sí, por ejemplo, es que estoy almorzando. En un problema cualquiera, ¿cómo actúas tú ante ese problema? Según la situación, o sea, según la situación, en lo que puedes intervenir, en lo que no sabes, lo que no puedes hacer, en lo que no sabes. Tú puedes intervenir en lo que estés capacitado, ¿no? Según el conflicto que tú me plantees. Tú me planteas un conflicto, yo te digo, pues yo actuaría así, no estaría de esta manera o de la otra, según el conflicto. Aconsejando y sí, hablando sí, con las dos partes. O... Sí, siempre los conflictos gitanos, para hablar así, ya que la pregunta va así, en los conflictos gitanos siempre se ha mediado. Se llega luego a un extremo, ¿no? Pero siempre ha habido previas negociaciones para hablar, para poner paz, se ha hecho todos los medios. Ha habido procesos de un año, de seis meses, de dos meses y de mucho tiempo. Y se ha respetado eso, se ha respetado, hasta hace muy poco se respetaba mucho. ¿Se respeta ahora? Sí, menos. También te lo tengo que decir, menos. Pero sí es verdad que cada vez, cuando una familia con otra tiene algo, pues siempre se media, siempre se media. Yo lo que estoy mediando ahora es con vecinos. Yo las intervenciones que ha habido con vecinos en comunidades se han terminado satisfactoriamente y mejor de lo que estaban antes. Me parece algo positivo, ¿no? Y creo que hasta en Barcelona en los institutos ya estaban empezando a tratar estos temas también como mediación, y yo creo que sería una bonita proposición a la sociedad y a los institutos crear estas mediaciones. Barcelona siempre, yo lo he dicho, yo estoy en Barcelona y yo lo he dicho, Barcelona nos lleva un palmo a toda España. Le guste a quien le guste. Barcelona va por delante de España un palmo. Yo sí echo de menos en los institutos, a lo mejor no en todos, pero hay zonas donde hay una diversidad de gente en donde sí se requiere una figura. Sí. Llámese una figura gitana, llámese una figura de Marruecos, llámese una figura de un monitor negro, me da igual, pero sí se podía, yo echo de menos eso en los institutos, sí es una medida a seguir. De las cosas hay que coger lo bueno. Imagino que por lo que nos estás contando, eso entra dentro también de tu perfil de educador social y, como no, de mediador, ¿no? En lo que trabajas, me imagino que apuestas por la diversidad, ¿no? Por lo que nos estás comentando, a la hora de que debería de haber un mediador en cada centro, de que yo creo que sí. Yo digo como la comida, tiene que haber de todo. Tenía que salir el tema de la comida. Tenía que salir el tema. Claro. Bueno, o sea, tiene que haber de todo. Yo creo que sí. Yo creo que estamos en una época, en un siglo, en que parece mentira que se escuchen las barbaridades que se están escuchando, y parece que nada más que hay uno en el mundo, y en el mundo habemos muchos y buenos. Un poco ya que has sacado tú el tema de la comida, vámonos por ahí, ¿por qué no? Y ya que el espacio, ya que este espacio de este magazine de Exprímete se llama Yo me quedo, para que te quedaras con nosotros y para que realmente te sintieras a gusto, ¿cuál es tu comida? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Al cual te podríamos invitar para que realmente te sintieras como en casa, en esta leonera, como tú dices? No tengo predilección. Mira, en casa se hace de todo. Eso sí, los domingos toca cocido, ¿no? Y imagínate tú en agosto a las 3 de la tarde comiendo cocido. El aire acondicionado parece que está roto. A lo mejor el domingo pues vienen los chiquillos, tengo 7 nietos y vienen los chiquillos y tal, y allí nos aguantamos el ciento y la madre. Y entonces, pues, diversidad. Yo sabes que cuando ha habido cualquier evento de otros sitios, ha habido comidas, ¿no? Y a mí me gusta. ¿Te gusta salir de tapas? Y me gusta... anoche estuve de tapeo, en el tour de tapeo. O sea, y eso... La diversidad está lo bueno. Sí que ha habido las cosas que se hacen cuando es el fin de Ramadán, me parece que es, nos han invitado y ahí te ponen cositas para catar y todo eso. Me encanta lo que es el dulce, no sé si es la palabra, el dulce de Marruecos. O sea, el dulce es buenísimo. No soy, yo estoy dando la impresión de que soy muy comilón, pero no es así, es mentira, ¿eh? No podéis hacerle idea. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta de una cosa, que eres fan de un sitio. Se llama Facebook. Sí. ¿Y manejas mucho el Facebook? ¿Te sueles...? Bueno, Sí. Lo confirmamos, sí. Sí. Sí. Y bueno. Bueno, es una cosa, es un medio más que hay, ¿no? Hay un, es muy elegante, hay cosas muy elegantes porque si tú me tienes que mandar una documentación, no me muevo de casa y lo mandas por esa tecnología, ¿no? Que está ahí, ¿no? Para usarla. Y todo para bien, siempre dentro de los parámetros de bien, ¿no? También se oyen cosas desagradables con esos medios que hay de internet y todas esas cositas así, pero yo creo que si tú me tienes que mandar una documentación y me la mandas por ahí y enseguida la tengo, no lo sé, y podemos hablar en un momentito dado, nos podemos mandar un mensaje o quedamos para tomar una cervecita o que tenemos la reunión tal y tal, y yo lo veo muy bien. Quiero decir que tengo 31 amigos nada más. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas acerca de, porque en muchas páginas de Facebook hay niñas que suben fotos sin parar y son fotos un poco... Se exhiben un poco. Sí, ¿qué piensas de todo eso? Mira, mientras suban y estén ahí, yo creo que no saben lo que hacen. Yo pienso que son adolescentes de que no entienden eso, no lo entienden. Yo estuve a punto de quitar, yo tengo en el Facebook las fotos de mis nietos, ¿no? Pues yo estuve a punto de quitar las fotos de mi nieto, pues vino uno y me dijo, eso no me gusta a mí, eso y tal. Pero yo he visto otros compañeros de Facebook, ¿no? Otros amigos, de que tienen toda la familia, o sea, se tienen, sí, todos los niños, tienen, no sé, miedo, no. O sea, no. Lo de las niñas, hay de todo. Lo de las niñas, sí es verdad, yo creo que... Yo no sé si los padres lo manejan. No manejamos todos los padres. Los padres no, mentira, no lo manejamos todos. Va y yo creo lo hacen inconscientemente, pienso yo, por lo que oye en el instituto a lo mejor, o por lo, sí, que oyen en el cole y todas esas cosas así. Yo creo que no está bien, ¿no? O sea, las criaturas no, yo creo que no saben lo que hacen. Siempre... Y que, o sea, que... ¿Usted qué, eso, qué usted, medidas? Me ha encantado eso de usted. Mira, me levanto de aquí ya. Bueno, ¿qué medidas crees que se podrían hacer? ¿Que los padres son, es culpa de los padres que no le dan la educación que le deberían de dar? O... Yo creo que los padres estamos para enseñar a los hijos. Si tú pones un internet en casa a los niños, si tienes niños adolescentes, tú tienes que informarte primero. Y luego transmitirle esa información que a ti te dan los expertos a los niños. Y no sé si habrá alguna técnica cuando uses palabras o la niña, no lo sé, si a lo mejor tiene que usarlo cuando tú estés en casa. Y que te pide, no sé, que no espere que te vayas tú para que la niña esté en su casa y esté sola. Como trabajamos todo el mundo hoy trabaja la mujer, el niño, sí, el perro y el gato, pues entonces pues se queda la niña sola, yo creo, y eso le da pie a entrar donde ella quiera y todo eso. Ejemplo, ¿y cómo es tan fácil? Yo creo que una buena medida para controlar esto sería, por ejemplo, antes de comprar un ordenador o tener internet, que los padres pues vayan a hacer un curso que nada, para que manejen un poquito y le puedan explicar también a sus hijos los riesgos que lleva y las ventajas también. Perfectamente. Y también otra medida ya un poquito más así sería instalar el ordenador en una zona común como es el comedor, posiblemente, para que los padres también esté visible, esté visible, sí, posiblemente, ¿no? Sí, yo creo que es una medida sencilla que se puede llevar a cabo en un momento dado y que puede dar muy buen resultado. De hecho, cuando vas a locutorios, antes estaban más escondidos, ahora están todos a la vista. Hoy pasas por allí y estás viendo lo que entra, lo que, sí, está haciendo el compañero. Y otro tema que quiero tocar yo, que es el de internet, de la tecnología. ¿Creéis que puede afectar la tecnología a la hora de escribir? Porque tú estás en Messenger y te escriben hola sin H, o te escriben en vez de a lo mejor, cortan las palabras, te pone MJR y... Yo no sé quién corta las palabras, pero es verdad. Se corta, las escribes, pero luego se corta. Yo quiero decir que uso el... Es verdad que ese, yo uso el corrector, ¿vale? Para que, claro... El corrector, porque yo lo uso. Se sale solo. Sí. Vas escribiendo hoy y va, sale solo. Y te va corrigiendo. Se está perdiendo la escritura de mano. Yo, sí, creo, ¿verdad? Que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ese es un tema que están tratando en todas las noticias también, y han salido cantantes que están cantando sobre eso. Son, sí, canciones un poco absurdas, se puede decir, pero que tienen mucha realidad encima de esa canción. Y... Mira, hoy las conferencias, el del telediario, cuando vas al diario tienes el ordenador delante, en las conferencias tienes el ordenador delante, ya no va uno con un papel y un lápiz, o sea, está todo metido en el... Hay una cosa que le llaman el lápiz, otro le llaman pendrive. Sí, el pendrive. El pendrive, pues eso es una cosa comodísima y... Yo quisiera hacer un matiz, yo no sé de los... Cuando metemos nuestros datos, si es verdad, porque no sé, se habla tanto de las tecnologías, eso sí es verdad que yo estoy perdido, yo no sé si esos datos están... tan bien guardados como que se puede hacer uso, porque según dice, saben con las fotos, tienen un perfil de las personas, se puede sacar sí. Un perfil de cómo es y eso se podría usar en un futuro, yo no sé si será para hacer la mili, yo no sé para qué. Hay cosas, sí, eso es cierto, porque antes de entrar en cualquier página de red social te hacen firmar un contrato, pero nadie se para a leer ese contrato. No lo lee nadie. Nadie lo ha leído. Entonces, con los programas tampoco, que te claro. Ponen ahí un tochaco y dices aceptar y... Aceptar y ya está. Sí. Entonces eso también es un problema que no la gente no es consciente de ello. Y en el contrato, por ejemplo, de Facebook, yo sé una cosita pequeñita, pero que pueden luego tus fotos, las que subes, tu perfil, tu información, ellos pueden utilizarlas para otras páginas, anuncios, para muchas cosas que luego... Aunque tú no estés a favor de ello, uh-huh. Has firmado ya el contrato y bueno, no cobras ni un duro no. Tampoco. Y luego ¿sabes? Los correos basura que no paran de llegarte uh-huh. Y... También. ¿Qué dice la chica esa que sale así, parpadeantes, así? Maxi, yo quería preguntarte, ¿qué papel crees que juegan aquí los educadores sociales? Como profesional, tú que eres de este... Sé que es, bueno, mi manera de pensar y mi manera de verlo, creo que es un... Es un trabajo de toda la sociedad en general, pero pienso que como informadores y como gente que está en contacto directo con la juventud, los educadores sociales en algunos ámbitos tienen un papel muy importante. Yo creo que la figura del educador social es importante, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque estamos a pie de calle, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo quisiera, ahora que lo has dicho, hay un grupo de gente que son los jóvenes solidarios aquí en el barrio, en donde están haciendo una gran labor. Lo digo esto porque nosotros tenemos el apoyo de que cuando está abierto el centro juvenil, pues siempre hay un chico, una chica, dos chicos, siempre se... No sé cómo se lo montan, yo no sé dónde sacan tanto tiempo, pero ahí los tienen en todos los sitios. Cuando haya un curso en... se está dando grafitis, se están en pistas, hay un profesor, pero ahí hay dos mediadores, hay dos... colaboradores, ayudantes. Dos jóvenes. Es que he almorzado. Dos jóvenes solidarios y también subimos nosotros y todo eso. Yo creo que la figura del mediador es de calle. Sí, yo conozco a grandes y tengo el privilegio de estar rodeado de grandes chavales como estos. Y otra pregunta quiero hacerte de hace 4 años atrás hasta el día de hoy, ¿crees que la zona norte ha podido cambiar algo, ha cambiado o a mejor, a peor? Sí, rotundamente sí. Yo creo que sí. También eso, muchas veces nos metemos con los políticos y con la gente, ¿no? Y bueno, porque no tenemos que hablar de otra cosa. Pero yo creo que sí, se está haciendo un gran esfuerzo en lo que es, a lo mejor no en la zona norte, mira que te digo, pero sí en lo que yo estoy viviendo el día a día de Juan 23. Juan 23 ha hecho unas reformas, se han hecho unos pasajes, se está haciendo lo de la fachada de los edificios. Hay un equipo de intervención comunitaria para conflictos para los problemas que haya de comunidades. Yo creo que se está poniendo, como se suele decir, carne en el asador, ¿vale? Y yo creo que sí estamos viendo los frutos. Ahí se han inaugurado los pasajes tan preciosos, que quiera que los puede ver, los pasajes. Sí es verdad que hay mucha gente, pues que todavía pues estamos aquí y que hay mucho trabajo por hacer todavía. Eso sí, con esto de la crisis, pues la gente no trabaja, el que trabajaba no trabaja y todas esas cosas, pues oye, repercuten en el día a día. Y bueno, pues aquí acaba la primera parte y les dejamos con una canción de Tote King que se llama Redes Sociales, ya que hemos estado tocando el tema de esto. Y aquí os dejamos con... No lo hemos buscado. Clínicas de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto 20 ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Yo no sé dónde. ¿dónde veis dónde está la diversión? De enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque es tu religión. Debes de colgar las pruebas donde salgas sexy, morritos en las fotos de tu puto 20. Y hoy en día, por culpa de todas estas porquerías, más parejas lo dejan, pues saben más de lo que deberían. Un solo clic y entrada a otro mundo. Facebook, 20, Twitter, lo más profundo. Venga, dame datos, suma puntos. El dominio público es dueño de tus asuntos. Que sí, nena, te quiero, coño, que no lo ves. Lo que no quiero ver yo es la foto de tu ex. Pa' estar conmigo al menos tienes que quitarla. Corre, que tengo 31 y sigo sin ser progre. Redes sociales, motivos principales de separaciones. Hasta en cuarentones, pa' todas las edades, vale. Deja un comentario divertido, etiquétame, agrégame. Quiero ser tu amigo, cuántos amigos y qué originales. Todos con cubata y cigarritos en los bares. Y es que las fotos ya no son ni pa' lucir, son pa' decir yo estuve en ese fiestón, no me lo perdí. Cierra el puto Facebook ya, cierra el puto 20 ya, cierra el puto Twitter ya, redes sociales, redes sociales. Consigues que lo callen, pa. ¿Qué quieres un Twitter si tú no eres nadie? Puro ego es lo que veo. El top de amigos que resucite con tu estima por los suelos. Ponme comentarios que sienten bien. Tengo un tema nuevo, escúchalo, men. No, yo no pienso irme a buscar, porque la mierda buena viene sola a mi auricular. Yo soy el T-O-G-E. Solo hay un amigo en mi top y en la vida dos o tres problemas tienen, lo juro. Si no han dado la cara aún, la darán seguro. Estás todo el día conectado, chico, no puede ser. Con las fotos ordenadas en tu carpeta del mes. Yo también fui así, pero rehabilité mi cabeza y flipé cuando supe usar la red. ¡Gente! Cierra el puto Facebook ya. Qué bonita que. Vaya que sí. Va en homenaje al invitado que tenemos hoy en este espacio que tenemos de Yo me quedo, aquí en el magazine Exprímete, en esta segunda parte, entrevistando a Maxi. Va en homenaje a él esta canción, porque sabemos, no porque es lo que le guste comer, sino porque anoche estuvo en la ruta de tapas y nada, lo tiene ahí marcadito desde anoche. Y todo esto ha venido por el Facebook, que también hemos hablado de delante. Queríamos preguntarle a Maxi, queríamos seguir por el tema de la música. La música es algo, no sé si por ser gitano, porque lo llevan en la cultura, porque es una forma de expresarse, porque en la importancia que tiene en ellos, pero sí que sabemos que en la afición que tiene por la música folk. Esa. Sí, eso yo creo que me viene eso por ser. Vamos a ver, yo me crié en un pueblo. Yo le he dicho siempre, yo soy de pueblo, yo soy pueblerino. Yo he ido, yo recuerdo allí que iba a Parvulitos, cuando ya estuve a Parvulitos en aquella época, ¿no? Pues yo iba allí y tomaba leche en polvo americana. Sí me ha gustado, porque mira, las fiestas de los pueblos era el acordeón, la rondalla, pues era la mandurria, era tal, pero sí es verdad que me gusta, lo mismo que me gusta el flamenco escuchable, para que me entendáis. Me gusta el folclore. O la música rumana, me gusta la música de Marruecos. Recuerdo yo al Lebrijano con la orquesta de Marrakech, y aquello era, vamos, aquello era un boom, aquello tiene un compás, tiene un eso que nos gusta. Y es verdad que el gitano, pues nacemos con eso, con aprendemos las palmas de pequeñitos, tocamos palmas, se baila de pequeñito, no vamos a academias, hay muy poca gente que haya ido a academias y te bailan. El Obi no ha ido a academia y sin embargo lo ves bailar y parece que el tío que ha estudiado toda la vida, ¿no? Y lo mismo te digo de guitarras, todo eso de oído, o te pones a tocar y tocas de oído y te montas unas fiestas que no veas. Yo creo que antes y ahora tenemos tiempo, ahora menos, pero antes había unos espacios, teníamos tiempo, y te juntabas tres o cuatro colegas allí, te ponías allí, y uno tocaba así las palmas, y uno traía una cerveza, y nos montábamos allí un jolgorio y no nos metíamos con nadie. Y nos tirábamos allí toda la tarde, cantando y bailando con la guitarra. ¿Y te consideras una de esas personas en las que cuando están en la ducha se ponen a cantar? Yo no sé si será la edad o no, pero yo recuerdo, yo sí canto ahora en la ducha, yo no sé por qué, o sea, me sentiré solo. Yo no sé, eso, uno silba cuando tiene miedo, ¿no es eso? Cuando tiene miedo y silba, pues yo, se ve que tengo miedo de todas maneras, yo soy muy estoy con el ahorrar el agua, ¿vale? Yo cada 15 días una ducha, yo... Salvando al mundo. Maxi, pues, nos comentabas antes que hiciste tus pinitos también como cantante, ¿no? Yo cuando era, bueno, cuando es que digo, cuando era joven, claro, tenía 20 años, estábamos en la mili. Y cuando teníamos yo hice la mili en la Armada. Yo no sé si la armé. Era marinero en la Armada, es de marinero, son 18 meses y era en el Cartagena, que eso es la mapa, ¿no? Después de Galicia, yo creo que en aquella época, en el año 81, pues había mucho militar y tal. Entonces, por las tardes que yo no iba, porque yo la hice en la comandancia, era cartero, y teníamos las tardes libres, pues claro, pues esa tardecita pues te ibas con los colegas, te ibas por allí, íbamos por las tabernas. Yo me acuerdo que había unas tabernitas allí en el lago, y te ibas para arriba y te tomabas tu vinito, hacía unas papas el tío, con pimiento, pero yo creo que aquellos los pimientos los echaba a puñado. Unos trozos de los pimientos, pimiento molido, unas pelotas de pimiento molido y unos ajos arriba. Claro, te tomabas de aquello, y te vino, y venga vino, y te ponías a cantar. Pues yo cantaba, yo me acuerdo la del tijerita, aquella del barco, yo no sé, yo ya no me acuerdo la del tijerita, pero me la cantaba, que había que tener salero cuando para cantarse aquello, que era el boom de camarón y todas esas uh-huh. cosas. Sí. Bueno, pues cortamos un momentito la entrevista porque nuestro compañero Vicente se tiene que ir desagradablemente. Sí, así es el tiempo, así es el trabajo, me tengo que marchar. Algunos tenemos que levantar el país, no como otros. Y otros tirarlo a la basura. Ha sido un placer estar con todos vosotros y espero que sean más ocasiones. Y con invitados como este, que es todo un placer. Para la próxima tapita, por favor, aquí. Cuenta con ello. Una de sardinas. Que no sea solo en canción. Muy bien, chao. Y bueno, pues seguimos la entrevista y... No, ya no sabemos qué hacer. Vicente se nos va, nos quedamos en blanco. Maxi se nos va, nos quedamos en blanco. No, ya, pero es una bromica. Así que, bueno, les pasamos ahora con una música y ahora volvemos enseguida. Que disfruten. Y bueno, aquí estamos otra vez aquí en la radio. Y nada, ahora vamos a desviarnos por un tema que es sobre las basuras. Sabemos que, por ejemplo, yo en mi casa soy ordenado, a todos nos gusta tener nuestro hábitat donde dormimos bien ordenado y tal, pero luego en la calle siempre se ve esa basura, hay gente que nos respeta y tira las basuras por tirarlas, no las mete en el contenedor y hay mucho desorden, se puede decir. Me gustaría saber por qué la gente hace eso, de a qué viene o qué se podría hacer para... Sí, Maxi. Bien, mira, lo de tirar basuras, en unos sitios se tiran más que otros, pero es verdad que en todos los sitios, en todos los lugares de Alicante se tiran basuras fuera y siempre hay basura. Es verdad que hay un teléfono para llamar, para cuando tiras traste y tal. Yo me voy a centrar, yo tengo ese problema, yo vivo en Ciudad así y yo tengo ese problema también allí. O sea, viene una señora, se tira a las 7 de la mañana, aparca el coche y no es capaz de levantarse, o sea, salir del coche y tirar la basura, sino que coge desde la ventanilla, porque eso lo he visto yo con mis ojos, y lo ha tirado al pie. Son las 7 de la mañana. Y suponemos que es una señora con educación, ¿no? O sea, que es culta, llamarlo alguna vez. Pero yo voy a centrarme aquí en Juan 23, en la cuesta de Juan 23. ¿Qué es lo que yo conozco? Yo no conozco otra cosa del barrio, posiblemente nada más que lo que piso. En Juan 23, pues sí es verdad que hay bolsas de basura fuera, sí es verdad que a lo mejor no se cumplen los horarios y tal. Lo del tema del cubo de la basura, pues yo no sé si mandamos al niño a tirar la basura. El niño no puede abrir el contenedor. Entonces, lo que es la madre tiene que coger y tener esa conciencia de decir, bueno, como el niño no puede, tengo que ir yo a tirar la basura, ¿no? Y tirarla dentro de lo que es el contenedor. Yo he visto un contenedor vacío y la basura fuera, porque ya vienen desde, se presupone, desde como está la basura fuera está lleno, entonces no te molesta ni, y es verdad que tampoco se puede dar el pie en el pedal para abrir esa puerta, porque ya yo creo que desde conciencia, un poquito de conciencia, ¿no? De respetar el entorno que tiene y de cuidarlo un poquito y de cumplir las normas, pues de hacerlo un poquito bien. Entonces, que sabemos, ¿eh? Y por ejemplo, ¿de quién es la culpa realmente de a todo esto? ¿A qué se debe? ¿Es por la educación, por la cultura? Yo creo no creo que la cultura, yo creo que es la educación más bien, ¿no? Es el respetar a los demás. Yo, porque uno se tira a un pozo, no voy a tirarme yo. Si yo veo a la vecina que tira la bolsa de basura allí, pues lo único que puedo decirle es reñirle entre comillas, decirle, oiga, que se tira ya ahí adentro. Yo a mi vecina de enfrente le ayudo a tirar la basura. Es una persona mayor y yo cuando baja yo la pillo por la escalera, yo le cojo, no, déjeme a mí, que yo... Porque yo sé que la persona mayor pues le costará más trabajo y es conciencia. Yo creo que todo es conciencia. Y no estamos hablando con gente que no sepa. El que no sabe es un niño. Un niño, por supuesto. Pero ya las personas mayores yo creo que sí sabemos. Lo mismo que barremos, fregamos nuestra casita, la tenemos las figuritas bien, si la maceta, que si todo bien puesto, yo creo que el tema de la calle también es para respetarlo. Es un espacio común que se tiene que respetar. Sí, porque yo he visto muchos temas que luego hay familias gitanas, árabes, que se quejan luego de la suciedad que hay fuera de sus casas cuando realmente son ellos los que están haciendo eso. Posiblemente sea el que más se queje, yo creo que es el que más lo hace. En un momento dado, no sé, entre comillas, ¿no? También es verdad que hay unas normas, hay unas ordenanzas. Bueno, pues si yo tiro la basura fuera de esa hora y si me ve el policía local, pues mira, si me tiene que molestar, que me moleste. Si me tiene que echar la multa, pues te fastidiarás y te echarán la multa. Es lo único. Sí, hay una conciencia. Sí. También se pueden hacer otras cosas, que se pueden hacer. Tiene recursos, ahora mismo yo creo que tiene recursos. Hay un equipo de intervención de comunidades de vecinales en donde se pueden hacer unas campañas, donde se puede citar a la portería de la calle tal, del número tal, a todos los vecinos, se le convoca y se le ha dado una charla sobre cómo los espacios, que eso sí se ha trabajado, yo lo he trabajado con la trabajadora social y a las visitas que nosotros hemos hecho, lo hemos trabajado. Que esto es un tema interesante, y, ¿no? Y yo creo que sí, para la evolución que está tomando el barrio y la... Y, y lo bonito que se ve desde fuera, ¿no? Las cosas se ven muy bonitas de fuera. Esto se ve bien desde fuera, no sé de puertas para adentro cómo se ve. Pero yo creo que el barrio está tomando un caire en donde se tiene que tomar, pues a lo mejor, esta medida. De hecho, he visto esta mañana que están haciendo la obra y nos van a van a poner eso moderno que hay, que tiran la basura, no se ve, los contenedores. Sí, sí, no sé cómo se llama, no sé eso ahí. Servirá eso también para refugio, si de puede... eso, de las bombas y todo eso, digo yo, ¿no? Pero mira, es una cosa a respetar. Yo no sé cómo, yo creo que ya no se verá tanto. También es verdad que en la época que estamos, en todos los sitios está poniendo, en mi barrio también lo han hecho, se meten debajo tierra los contenedores, ¿no? En el búnker ese que hay. Bueno, y no se verá, yo creo, tanta basura. También es verdad que hay muebles, cuando se tiran los muebles, pues bueno, hay un teléfono. Bueno, la que es gente, gratuito, además. Claro, es gratuito. Lo recordamos. Y la gente sabe que tiene una asociación de vecinos, sabe que tiene trabajadoras sociales, sabe que hay jóvenes solidarios, a cualquier joven solidario del barrio que le pregunten a ellas, que lo conocen. Oye, esto tengo que tirar esto, ¿dónde lo hago? No, lo tira a la basura, lo tira a la basura. Pues no sé. Pues si pasa alguien por allí con autoridad para decirte que eso no se tira, que se tiene que llamar hasta teléfono y tal, pues bueno, pues para otra, seguramente esa vez no, pero para otra vez ya sí lo sabe. Muchas veces muebles que también están bien, en lugar de tirarlos, se podrían vender o donar, que yo creo que habrá gente que le hará también mucha falta. Posiblemente, sí. Posiblemente hay gente todavía que recicla. O sea, que se ven los muebles, y es verdad que muchas veces pasa, si chicos, este mueble, ¿cómo lo han tirado? Y es verdad que se lo llevan. Hay gente del campo que tiene casa de campo, y lo que son sillas y puerta y todo eso se lo lleva. Yo sé, yo conozco, y se lo llevan para las casas. Sí, porque el tema de reciclaje no está muy visto aquí, lo que es en la zona norte. Y hay contenedores, pero no se respetan mucho. Yo no lo sé, pero yo... Luego... Yo no lo sé. Y bueno, hay un proyecto que se llama Lázaro. Sí. No sé si habrás escuchado de él. Lázaro Salfuera. Y... Ah, no. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese proyecto? Mira, yo lo que sé es que están, recogen, claro, tienen sus teléfonos, tienen su gente, tienen su... viven de eso, también hay que decirlo. Son gente que han tenido los problemas que han tenido, que están ahí luchando para seguir para adelante, no hacen daño a nadie. Y si las personas necesitan tirar los muebles, no cuesta trabajo en investigar un poquito y en preguntar dónde puede hacer, que seguramente encontrarán un teléfono donde llamar y donde le resuelvan la papeleta. Y bien, pues creo que ya estamos llegando a la final de la entrevista. Si, Maxi, deseas decir algo más, algo que aportar más aquí en la radio... No, pero yo creo que el debate del comportamiento vecinal en espacios comunes, yo creo que se podía llevar a cabo más adelante. Yo creo que sí, con reuniones con los vecinos, porque hay un gran equipo en Juan 23. Lo que te refieres es que se podría hacer aquí en la radio una reunión. Se puede hacer aquí, algún vecino que venga. Mira, esto está abierto para todo el mundo. Para todos, recordamos. Que venga un presidente de vecinos, que vengan dos, que vengan tres, que venga la gente, que aporte sus ideas, que aporte sus problemas y se pueden solucionar. Y luego, si es verdad que en cada en la calle tal, en la comunidad número tal, se hace una reunión con los responsables de la zona norte... Para indicar cómo se hace el tema de los espacios comunes, la basura y todo eso. Que se toque, y respetar los que se toque más profundamente este tema. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Será una no un para problema todo. Que parece que tenga fácil solución, o sea que tampoco es cuestión de hablar y poner un poquito de ganas. Pero hay un refrán que dice cría fama, échate a dormir. Sí. Yo, mira, el que trabaja en la calle, el que puede tener una opinión distinta es el que está fuera del barrio, ¿vale? Pero los que estamos aquí todos los días trabajando y los que conocemos a la gente, no hay tanta gente mala. ¿Vale? No. Como se dice, por cuatro no vamos a pagar todos, ¿eh? Exactamente. Es lo único que quería decir. Sí. Y bueno, pues nos comentan que Sergio García, a través del Facebook, pide que... No lo logro leer bien. ¿Dónde estaré? ¿Dónde podemos encontrar a Maxi? Y tener en contacto con él. Pues, vale, pues pasamos ahora con musiquita y ahora después, ahora seguidamente os decimos la información. ¿Dónde puedo estar? respuestas para olvidarte. Busco en una canción una salida para escaparme. Solo me encuentro otra vez en una noche. Una palabra, una canción, una mirada para matarme. ¿Dónde estaré al amanecer? ¿Dónde estaré llorando otra vez? Llorando otra vez. Siento la soledad torturando. Y bueno, pues ahora le preguntamos a Maxi, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede contactar contigo? ¿Tener alguna...? Vale, a mí me se puede encontrar en el, aparte del Michier, que es el bar de la... de Juan 23. De la esquina, el bar de la esquina. El bar. Bueno, pues sí, mira, tengo un horario de 5 a 8 y media, 9 menos cuarto, en el Centro Juvenil de Juan 23, segundo sector. El Centro Juvenil de Juan 23, de Juan 23, segundo sí, sector, recordamos. Sí. Esa es mi ubicación, ¿vale? Pero posiblemente, pues si es una tarde, pues estaré en talleres en Virgen del Carmen, o estaré en el Pedro Goitia, o estaré en el Centro Juvenil de Nueva Lacan, ¿no? O si no, visitando de apoyo. También estoy haciendo el apoyo con familias rumanas, con la Fundación del Secretariado, con un técnico de ellos, que son las tardes de los jueves por la tarde, a partir de mi trabajo. Luego a partir de las 8, pues estamos hasta ahí, a las 9, a las 9 y media, a las 10. El verano pasado estuvimos hasta las 12 y media pasada y todo eso. Bueno, pues... Pero vamos, que ahí me tenéis para lo que queráis. Muchas gracias. Intervengo, o sea, tengo una gama, es un abanico, lo mío es un abanico. Intervengo con los proyectos que están haciendo de jardinería, también estoy para lo que están haciendo de los edificios, la pintura, esto de los edificios. Sí. Es que he morzado. Desde el edificio. Sí, intentas sí. Meter tu semillita ahí. Sí, bueno, cuando tienes alguna cosita que consultar y eso, pues vengo. Yo he estado de vacaciones en agosto y he venido. Bueno, según he venido tres veces este verano, en agosto, a las 12 de la mañana, aquí cuesta arriba, cuesta abajo. Y nos dicen por aquí, en un cartelito, que Maxi es un mediador excelente, porque es una persona excelente. A través de Facebook nos lo dicen, os recordamos, que podéis decir todo lo que queráis, que digamos aquí en la radio, en directo, a través de Facebook, podéis contactar con nosotros. Y bueno, pues... Por aquí dicen que eres una persona excelente, por lo que Muchas vemos gracias. Nosotros también. Sí, por la impresión que nos hemos llevado. Sí. No sí. Fiaros de las apariencias. Las apariencias engañan. La verdad que se hace lo que se puede. Y estás en estos sitios porque te gusta. Yo no sé, es como el que se mete a bombero, el que se mete a aviador, yo qué sé, no, pues no sé, como el que le gusta ir de militar. Pues esto, pues estás trabajando con personas. Y esto a veces te llena mucho y hay a veces que te vas a casa pues mal. No, a lo mejor te has sentado la... Yo he habido antes. Te has puesto a comer y no has podido comer y no sé, te has ido a plorar a casa, pues, porque no has podido solucionar la papeleta, porque son personas, no es un papel. Sí. De todas maneras, muchas gracias a todos. Y bueno, muchas gracias, Maxi. Y a los oyentes. Por estar aquí, a nuestros oyentes. Y en el día de hoy ya aquí finaliza la entrevista. Pero antes, Maxi quiere aportar una cosa más. Esto ha sido muy serio, ¿eh? Maxi quería un poquito más de cachondeo. Sí. Pero bueno, aquí acabamos y os dejamos con un poquito de música. Y nada más. Que presente yo, ¿qué? A ver. Madre mía de mi alma, ¿quién pillara los 20 años cuando yo cantaba esto? Sí, señor. El tijerita. Con este, el tararí ese. El garabí, ya no me acuerdo el garabí. Pues con todos los oyentes y para mí, tijeritas con el garabí. Buenos días. Bueno, y aquí estamos de nuevo en Exprímete, después de esta entrevista que se ha alargado un poco más de lo esperado con Maxi, pues pasamos al noticiero con Miguel, que nos tiene que comentar unas cosillas que nos ha traído, ¿no? Sí, pues en primer lugar quisiera hacer referencia al programa que emitimos desde Diversalia Can el pasado martes, porque se encontraban con nosotros Marisa López y Samuel Ortiz, miembros de la ONG Entre Pobles, todo junto Entre Pobles, que llevan 22 años trabajando a favor de la solidaridad y nos contaban cómo una fundación llamada Entre Pobles, separado, que apenas llevaba 2 años funcionando, habían manchado su buen nombre, ya que esta reciente fundación se había visto envuelta en presuntos temas de desviación de fondos, de cooperación internacional y tal valenciana. Entonces, ayer podíamos leer en elpaís.com el siguiente titular: el grupo Compromís entrega al fiscal 14 gigas de documentación sobre la trama de fundaciones. Por lo visto, la diputada Mireia Moyá de Compromís entregó el pendrive al fiscal de Anticorrupción de Valencia. Esperemos que la justicia actúe rápido y de forma acertada ante esta situación y que no vuelva a repetirse un hecho como este. Pues ahora a ver qué opináis vosotros. Que sí, porque recordamos que 14 gigas... demasiada información tiene que entrar, sí, ahí. De documentación, pues. Mucha información es. Y bueno, ¿qué pensáis vosotros acerca de que se haya cometido esto? Se haya cogido el nombre de una ONG, presuntamente, que va a ser solidaria, para desviar fondos. Pues que igual sabían lo que hacían estos más nuevos y lo han hecho a posta. No, claro, claro, es que lo han hecho así. O sea, han fundado esto para desviar fondos. O sea, a propósito. Claro. Yo creo que hay gente así que... hay gente que quiere sacar dinero de donde no lo hay, de las personas más, ¿cómo se puede decir?, de las que más se pueden aprovechar de ellas, ¿no? Y crear una ONG para hacer todo esto, pensar en las personas a las que intentan timar y todo esto, yo creo que eso es muy fuerte, eso ya se sale ya demasiado. Y encima manchando el nombre de la buena asociación. Claro, ¿sabes? Porque encima cogieron el nombre así, se ve que sería para a lo mejor la gente la conociera un poquito más o algo, sí, y poder, claro, meterse ya. Pero un hecho vergonzoso que, en principio, una ONG que debe ser para ayudar utilice los fondos, encima que los fondos que van para otras ONGs que se lo hayan llevado ellos y encima estén pues con corrupción total, ¿no? Sí, corrupción en Miami. Y bueno, pues ahora pasamos con la siguiente noticia que nos has podido traer. Y recordamos que hoy, de 11 a 2 y de 5 a 8, recordamos que en la plaza de las escuelas, la biblioteca viviente, dentro de Diversa Alacant. Por si alguien no sabe lo que es la biblioteca viviente, nos puede comentar aquí nuestro compañero. Bueno, el año pasado se celebró, yo no asistí, pero mi madre y una amiga suya sí que asistieron y me comentaron que consistía en diversas personas que tú vas y te cuentan su vida y tú le puedes preguntar sobre lo que quieras y podríamos encontrar, por ejemplo, me acuerdo yo que entré hace poco a la página y podríamos encontrar en esta sesión una mujer maltratada, dos personas mayores que se han puesto a estudiar ahora, que tiene mérito también ponerse a estudiar después de tanto tiempo, un chico que vino en patera, un cura y no me acuerdo mucho más. Es como una forma de ¿cómo decirte? De aliviarte, de hablar con alguien como sin conocerle de nada, decirle toda tu información, toda tu vida. Y recuerdo que ellos también te explican algo de la suya también e intentan comprenderte, ¿no? Es una forma de desahogarte. Sí, y de dar mucho mérito a estas personas que se atreven, ¿no?, a contar su vida a gente desconocida y a contestar todas las preguntas que le hagan. También decir que quien quiera más información sobre este tema, que entre en www.diversalacant.blogspot.com, donde tiene todas las actividades que se están desarrollando estos días y bueno, ahí podrá obtener toda la información que quiera. Os recordamos la página www.diversalacant.blogspot.com con G, blogspot. Y bueno, pues nos traes por ahí una noticia más, ¿no? Sí. Cuéntanos. Sobre Miguel Hernández. Pues bueno, ayer la Diputación de Alicante aprobó la declaración del poeta Miguel Hernández como hijo predilecto de la provincia a título póstumo. Se hará oficial el próximo día 30, fecha del centenario de su nacimiento, y se hará en un acto en Orihuela donde asistirá la familia del poeta y que concluirá con el concierto de Joan Manuel Serrat, un grande de la música española, que concluye su gira Hijo de la Luz y de la Sombra, disco en el que canta los versos del poeta. Y también comentar que en relación a Miguel Hernández se ha abierto el plazo de inscripción para asistir a la segunda edición de la Senda del Poeta de este año. Normalmente se celebra una edición cada año del 16 al 18 de abril, que empieza en Orihuela y finaliza en el cementerio en la tumba de Miguel Hernández. Y recuerdo que quien no sepa lo que es la Senda del Poeta consiste en... Se coge a un grupo de gente, ¿no?, de personas que hacen una senda que se llama la Senda del Poeta, como has dicho tú, desde Orihuela, sí, hasta finalizando en la tumba del poeta. Y yo no, nunca he podido tener esa experiencia, pero tengo amigos que sí que han podido y me han dicho que es una experiencia muy bonita, que se ríen mucho, donde duermen en polideportivos, sí, donde, en la UMH, sí, la Universidad Miguel Hernández también, donde puedan encontrar, sí, y que no es solo andar y es transmitir que, también, claro, ver los pueblos, ver pues cosas que tenemos cerquita y nunca hemos visto realmente, porque pasas, sí, por varios pueblos, hablas con la gente, oyes poemas, canciones, la gente es muy abierta, sí, también. Y bueno, solo deciros eso, que es muy interesante y que a quien le interese, vuélvenos a repetir los plazos. Sí, pues los plazos para inscribirse ya están abiertos Y si la senda del poeta tiene lugar en 3 días, 3 etapas, y se hará del 12 al 14 de noviembre, la que se ha abierto ahora. Del 12 al 14 de noviembre. Sí. Vale, ¿y hay plazas limitadas? O... Sí, normalmente sí que suelen limitar. Hay bastantes y cuanto antes te apunte mejor, porque normalmente siempre se llena. De todas formas, tú puedes ir por tu cuenta, pero si te apuntas, pues tienes comida, las 3 comidas del día gratis. También tienes, pues en los pueblos cuando vas pasando te dan a lo mejor una pieza de fruta, una pieza para comer y refrescos, sí. Agua. Y bueno... bueno, no sé qué deciros más. Hay un concurso de Miguel Hernández que se llama In the House 2010, ¿vale? Que es del 29 de octubre a las 5:30 en la Biblioteca Virgen del Remedio. Os recordamos, es un concurso que se de hip hop, ¿vale? Que ya se hizo el año pasado, fue muy interesante. Y os recordamos la fecha, el 29 de octubre a las 5:30 en la Biblioteca Virgen del Remedio, ¿vale? Ahí, el premio, quien quede primero tiene 200 euros de premio, que está muy bien porque tú vas ahí a pasártelo bien, a cantar, y si tienes ese don de, ¿sabes?, de saber rimar las palabras, de improvisar y tal, tienes 200 euricos así de guays. Que siempre viene bastante bien. Muy bien, muy, y más en estas épocas, ¿sabes? Exactamente, claro. Así que no te escucho nada, porque Alfonso nos está hablando, pero no le escuchamos nada. Y bueno... Mientras, si queréis, comento dónde podéis inscribiros. Sí, comenta dónde se puede inscribir. ¿Y qué requisitos hace falta para inscribirse en esa senda del poeta? Requisitos ninguno. Ser mayor de edad, sí, ¿no? Mayor de edad, hombre, si vas acompañado, no, pero si vas tú solo y tal, pues mayor o con de edad. Porque tengo una amiga que tenía 16 años y se ha apuntado, pero yo creo que con la firma de los padres, con la autorización de los padres, sí que se puede. Eso es interesante para la gente que es menor de edad. Recordaros que sí que podéis, con 16 años, podéis hacerla y que es muy interesante. Pues sí, en la inscripción es muy fácil. Entras en la página web de el IVAJ, lo deletreo, IVAJ. Es la del Instituto Valenciano de la Juventud y ahí te ponen toda la información, las etapas, los pueblos por donde vas a ir... Y, por ejemplo, también comentar a la gente que dirá, yo no voy a ir andando cargado con mochilas, pues no hay problema. Te llevan en una furgoneta todo lo que necesites, todas tus mochilas, tus cosas, te las llevan sin problema y nada, pues ahí está la idea. Y si queréis participar, yo he participado solo un tramo, 2 años seguidos. Es que y la verdad, ha sido un poco vago, solo un tramo. Es algo vaguito. Como iba con el instituto, no nos dejaban más. Y bueno, es una experiencia realmente... Buena, pues, ¿no? Bonita. Exactamente. Vale. Y pues nada, algo más. Tenemos la música del ganador del año pasado de M.I.H., ¿vale? De Miguel Hernández, In the House. Es... El nombre no lo veo, es Haloner con el niño y Juntero, con el niño Juntero. Así que la vamos a poner para que lo escuchéis, para que escuchéis el nivel que ha habido y el ganador del año pasado. Así que bueno, aquí os dejamos. Como ya he dicho antes, la poesía se llama El niño Juntero y cuenta la historia de un niño que trabaja la tierra y no puede estudiar ni hacer nada como vosotros, que a lo mejor tenéis la oportunidad. Escuchad la letra bien. Bien, yo. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello, como una herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Así siente la vida como una guerra, da fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar años no sabe, pero sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y trabaja, masculinamente serio. Se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. Golpeando fuerte a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada día es menos criatura. Escucha bajo sus pies la voz de la sepultura, como raíz se hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y pan en su frente. Lo veo arar y devorar un mendrugo y con los ojos declarar que porque es carne de yugo. Lo veo arar y devorar un mendrugo y con los ojos declarar que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho, su vida en la garganta, sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? Saldrá el martillo más grande que una cadena. Bien, el corazón de los niños yunteros que antes ser hombres son y han sido niños yunteros. El corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Vale, bien, pues aquí hemos escuchado a El Niño Yuntero. Os recordamos que este es el ganador del año pasado de este festival, bueno, de este concurso de Miguel Hernández in the House. Y os recordamos la fecha, que es el 29 de octubre a las 5:30 en la biblioteca de la Virgen del Remedio, ¿vale? Bueno, pues aquí finalizamos con nuestra última sección, que se llama Pues ya está. Y aquí sabéis que aquí están los de Exprímete, primer programa interesante, bueno, nuestro primer programa que acabamos de hacer. Como invitado espectacular, sí. Y con un invitado espectacular, hay que decirlo, sí, señor. Y Maxi, el hombre. Sí, sí, se lo merece. Sí, sí. Además, por Facebook nos lo han dicho. Y nada, pues soy Mou de Exprímete. Me despido yo aquí, ahora se despiden mis compañeros y hasta otro día, buenos días y espero vernos. Bueno, pues nada, ha sido un programa muy interesante, con invitado interesante y nada, nos vemos en el próximo programa, hasta luego. Adiós. Break the skin and they're gonna